En general, digamos las diferencias, así para que la gente entienda, la artritis es un proceso más inflamatorio que afecta ciertas estructuras de las articulaciones que se llaman membranas sinoviales, que son, digamos, las estructuras donde están las células inflamatorias, que cuando hay un desorden inflamatorio, eso produce artritis o inflamación, mientras que la artrosis es más que nada un proceso degenerativo de la articulación. Un proceso a veces que también puede acompañarse con inflamación, por eso se asocia a dolor y por ejemplo, tumefacción de las articulaciones. Pero en última instancia, digamos, tanto la artrosis como la artritis son causa de problemas de discapacidad funcional en los pacientes. Es decir, tienen diferencias sutiles en cuanto a la iniciación de la enfermedad y a la progresión de la enfermedad, pero los resultados finales no tratados son prácticamente similares. Doctor, ¿las dos enfermedades, la artrosis y la artritis, producen deformación en los huesos? Exactamente, todo depende del grado de inflamación que haya o de severidad de la enfermedad. Por eso digo que las diferencias inicialmente son de, digamos, de estructura de donde aparece la enfermedad, pero a largo plazo las enfermedades no tratadas son de similares consecuencias. En el lenguaje popular dice, me duelen mucho los huesos, ya sea en la columna o en las rodillas, en el codo. ¿Tiene alguna edad específica que el ser humano que empieza a sufrir ese tipo de dolores en los huesos, o por razones de trabajo, o porque ya es de nacimiento que sufren? ¿A qué edad empieza a sufrir el ser humano el problema de los huesos? Todo depende, sobre todo, por ejemplo, lo que es la artritis reumatoidea acá en la población de Catamarca y sobre todo en los países en vías de desarrollo. La edad de presentación suele ser unos 20 a 30 años antes que en los países desarrollados. Por lo general, acá en Catamarca, la edad de presentación está entre los 40 y los 50 años de edad para artritis reumatoidea. Para lo que es artrosis, la edad de presentación es más allá de los 50 años. Pero en general usted menciona la gente que hace trabajos pesados, que digamos vive en el campo, o sea que hace tareas rurales, puede desarrollar artrosis más rápidamente que otras personas que no hacen trabajos forzados, ¿no? Claro. A usted le dieron este premio en Estados Unidos por la artritis psoriásica. Exactamente. La investigación que está usted haciendo. Exactamente. Me gustaría que usted le explique a la gente en qué consiste. Y comenzamos ya a tratar sobre este tema que por la que usted lo trajo acá a la radio. Reitero, el doctor Tolosa fue premiado en Estados Unidos a nivel América Latina por este estudio que está realizando y si lo va a aplicar acá en Catamarca. ¿Lo estoy escuchando, doctor? Sí, el estudio este que estamos por desarrollar en la región de América Latina es la creación de cohortes, que significa estudiar pacientes que padezcan una misma enfermedad de psoriasis y de artritis psoriásica. La idea sobre todo es conocer cuáles son aquellos factores que desencadenan la aparición de la enfermedad, tanto de la psoriasis como de la artritis, y hacer un seguimiento de estos pacientes a lo largo de aproximadamente 5 a 10 años para ver cuáles son las consecuencias de padecer estas enfermedades. Hoy, por ejemplo, sabemos que la psoriasis tiene aparentemente dos factores importantes para el inicio de esas enfermedades, que son las infecciones y los traumas, sobre todo físicos, que serían los factores, como podríamos decir, desencadenantes. Pero siempre hace falta un factor genético para que aparezcan estas enfermedades. También hoy por hoy se sabe que tanto la obesidad como la diabetes serían factores de riesgo muy importantes para la aparición de estas enfermedades, sobre todo de la psoriasis. Eso se conoce como teoría de los inflasomas, que significa que hay ciertas estructuras moleculares que se asocian a la obesidad, que gatillan o que despiertan procesos inflamatorios sistémicos, y entre ellos la psoriasis. ¿La alimentación tiene algo que ver también? Aparentemente sí, por eso le digo, todos aquellos factores que lleven a obesidad y a... O sea, la mala alimentación. Exactamente. Ahora, las personas que sufren de esta situación, por ejemplo, de enfermedades hepáticas, ¿tiene algo que ver? Si una persona sufre mucho, por ejemplo, hígado inflamado... que todo se... ¿El problema digestivo tiene, ya puede relacionarse también con esto? Más que nada es... ¿Puede provocar, mejor dicho? Provocar no creo, pero sí hay una relación directa entre lo que es enfermedad hepática, sobre todo lo que se conoce como esteatohepatitis o esteatosis hepática o hígado graso, que sí se asocia en forma muy marcada a la psoriasis. Pero vuelvo a reiterar, tiene mucho que ver con la obesidad más que con la psoriasis en sí. ¿Y qué tiene que ver con la parte de artritis? O sea, yo me imagino artritis, el dolor de columna, el dolor de las rodillas, los brazos. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la artritis? Con el dolor, con el problema de la columna, los huesos, por ejemplo, doctor. Usted dice la psoriasis, sí, con la artritis. Eso todavía no se conoce, pero se estima que aproximadamente 30% de las personas con psoriasis van a hacer algún grado de artritis que afecte tanto a las articulaciones periféricas, como son las muñecas, las rodillas, los tobillos, y el esqueleto axial, que sería, como usted menciona, la columna o las articulaciones sacroiliacas. Los motivos por los cuales aparece artritis en los pacientes con psoriasis es un área de estudios profundos, y en eso es por eso que estamos haciendo un esfuerzo tanto en Latinoamérica como en Canadá como en Estados Unidos para encontrar cuáles son los factores predisponentes para la aparición de artritis. Hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, en Canadá, la gente que va a hacer artritis por psoriasis son aquellos que tienen compromiso en uñas, es decir, enfermedad psoriática en uñas, y sobre todo ser varón. Tiene y mucho tener que ver una herencia genética también. ¿Tiene mucho que ver el clima también, donde vive esa persona? Totalmente. Sobre todo se sabe que, por ejemplo, climas donde hay poca exposición o luz solar, como por ejemplo Suecia, Canadá, la frecuencia, tanto la incidencia como la prevalencia de psoriasis, es mucho mayor que en estas regiones. De hecho, justamente uno de los estudios que queremos llevar a cabo va a ser en la región andina, en donde ya tenemos datos preliminares de ciertos de poblaciones indígenas de la región del Puno en Perú, uh-huh. En donde la prevalencia de la psoriasis y de la artritis psoriásica sería mucho menor en nuestras poblaciones indígenas que en las poblaciones blancas europeas. Tiene mucho que ver también la parte nerviosa del ser humano, incide mucho los nervios. Como factor predisponente, quizá no, pero sí tiene mucho que ver como un factor quizá desencadenante o agravante de estas enfermedades. Y de hecho sí, pero se cree que lo que es la depresión, la ansiedad, todos los trastornos nerviosos asociados a la psoriasis y a la artritis por psoriasis, sea más relacionada al proceso inflamatorio de la enfermedad que al paciente en sí mismo. Es decir, el paciente probablemente sufre esas cosas no por lo que significa tener psoriasis, sino que probablemente sea el proceso inflamatorio de la enfermedad lo que hace efecto en el cerebro. ¿Es dolorosa la enfermedad? En muchos pacientes sí, dolorosa. ¿Son enfermedades psicosomáticas? Yo no las consideraría enfermedades psicosomáticas. Es decir, vuelvo a reiterar, lo que es la ansiedad, la depresión pueden ser más una consecuencia de la enfermedad. Es decir, más que, digamos, factores que aparecen aislados. Es decir, es muy común tanto la depresión como la ansiedad en nuestro paciente con psoriasis, y yo le echo más la culpa a la enfermedad en sí misma que al entorno social o psicológico del paciente. Doctor, ¿el tratamiento es caro? Es bastante caro, sí, sobre todo si uno considera los costos de lo que significan las cremas o los agentes que le llamamos tópicos para tratar la psoriasis, sí. Y sobre todo los nuevos tratamientos que hoy se usan para tratar la psoriasis y la artritis psoriásica grave, los costos pueden ser a veces mayor de 10,000 pesos mensuales. Claro, el problema es de las obras sociales, ¿no? Claro, la cobertura en este de estos medicamentos a veces es escasa, pero hoy por hoy, si uno justifica adecuadamente el uso de esos medicamentos, las obras sociales tratan de ayudar a los pacientes. Y de hecho ya se están gestando leyes nacionales para proteger y ayudar al paciente con psoriasis. Sé que usted tuvo algún contacto con Fernández Barrio. Exactamente, yo la conozco personalmente a ella, y ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Enfermos con Psoriasis. AEPSO. Y la asociación tiene un sitio web, ahí están los teléfonos y esta asociación recibe siempre con beneplácito las consultas de los pacientes con esta enfermedad. Doctor,